Así que, pero bueno, dijimos que íbamos a hablar de economía, y de economía vamos a hablar. ¿Y con quién vamos a hablar de economía? Con Francisco Cantamuto. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Está todo bien? Todo bien, acá estamos. Francisco, un gusto. Hola, Daniel, ¿cómo va? Bien. Acá estamos y nos encontramos con una propuesta, ¿no? De tener 10 puntos para enfrentar esta crisis, ¿eh? Y impulsar una economía de los trabajadores. ¿De qué se trata esto? Así es. Mira, más allá de las medidas concretas que ahora las comento y las charlamos, lo que me parece más importante aún es la necesidad de quebrar la idea de que hay una sola posibilidad. Uh-huh. El gobierno se aferra fuertemente a la presentación de su presupuesto como la única alternativa posible. En este discurso viejo que lo conocemos de aquellos tiempos de Margaret Thatcher, que decía este acrónimo que habían armado el TINA, there is no alternative. Claro, claro. Esto o la nada. Exacto. Es un discurso peligrosísimo porque, a fin de cuentas, el gobierno indujo mediante sus propias medidas esta crisis, porque es cierto que estamos viviendo una crisis, y dice que la única salida es su programa, que consiste en profundizar aquellas medidas que llevaron a la crisis. Uh-huh. No hace falta ser un economista profesional para entender que esto no tiene mucho sentido. Uh-huh. No, claro. Entonces es importante hacer el esfuerzo de quebrar esta lógica de que no existen alternativas. Y en ese plan, con esa idea, es que en la Sociedad de Economía Crítica, de la cual formo parte con otros compañeros que muchos participan colaborando en la radio, de hecho, uh-huh. Discutimos una serie de propuestas que luego lanzamos como documento, que está disponible en la página de la Sociedad de Economía Crítica. Si lo buscan en línea, está disponible. Pero que tiene un aditamento más, insisto, antes de meternos derecho de una en comentar las 10 medidas puntuales. Porque estas, me parece, son... Pero el primer punto es quebrar la idea de que no existe alternativa. Existen alternativas. Uh-huh. Y no solo la nuestra, sino que hay varias otras más. El EDI hizo su conjunto de propuestas. Bueno, algunos think tank de partidos han elaborado las suyas propias. Entonces, el primer punto es que existen alternativas. Y el segundo punto, que me parece importante, tiene que ver la Sociedad de Economía Crítica. Si bien quienes la componemos tenemos distintas inserciones sindicales, en la economía popular, en la comunicación popular, en un montón de espacios, lo cierto es que la sociedad centra de conjunto su trabajo en la academia. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos ahí una disputa por el pluralismo en la economía. Uh-huh. Entonces, acá el segundo punto es nosotros, en un congreso de economía, un congreso que se hacen de esto, que uno presenta ponencias y le dan certificado y todo muy lindo, uh-huh. decidimos que era necesario discutir alternativas de política económica. Es decir, quebrar esta idea de que la universidad o la academia está separada de lo que ocurre en el conjunto del pueblo. Qué bueno, ¿eh? Entonces yo quería, antes de meternos en las medidas, que son perfectibles, no son las únicas, son las que nosotros encontramos como interesantes para profundizar, me parece que era importante tener este contexto, estos dos ítems como en claro, que me parece que esos dos ya son gestos relevantes. Uh-huh. En ese marco, los 10 puntos en términos generales que engloban ideas más precisas, el primero es partir de la base de que con el programa del gobierno y el FMI no vamos a salir de ninguna crisis. Claro, ¿sí? Obvio. Entonces, lo primero es un rechazo visceral a este programa, que insistimos, es el mismo, no es que es el del gobierno o el del FMI, es el mismo, en todo caso cambiarán velocidades o intensidades, pero no otra cosa. Creemos que hay que rechazar de conjunto. Lamentablemente, una parte de la mal llamada oposición entendió que esto no era necesario y ya le aprobó el presupuesto de ajuste para el año que viene. Uh-huh. El segundo punto que creemos importante para salir hacia otro lado tiene que ver con avanzar hacia un shock progresivo de distribución del ingreso. Acá hay que implementar un conjunto de medidas que modifiquen la orientación del gasto y de la distribución del ingreso, elevando salarios, elevando asignaciones, elevando jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo. Todo esto tiene que ser elevado, incluso más. Por ejemplo, se tiene que ampliar, no solo elevar, sino además ampliar la cobertura del salario social complementario, algo que se logró, una conquista que se consiguió en el 2016 y que tiene que alcanzar el conjunto de la población. Mm. Esto puede sonar voluntarioso, pueden decir, sí, qué lindo, ¿por qué no? ¿Por qué no que a todos nos suban los salarios? ¿Y de dónde sale la plata? Es que la plata puede salir de otros lados, porque como hemos insistido muchas veces en esta columna, la crisis no nos afecta a todos, hay algunos sectores que no están en crisis en absoluto. Mm-hmm. Entonces, un tercer punto tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, desde las arcas estatales para conseguir liberar recursos con suspender los pagos de la deuda. Consideramos que es necesario suspender los pagos de la deuda, auditarla, repudiar aquellos tramos que sean repudiables, los que no, se verá cómo se los retrabaja. Lamentablemente sabemos que el conjunto de la deuda está viciada, pero digo, incluso ateniéndonos a los cánones del derecho vigente, aceptar que pueda haber tramos que no sean repudiables en términos de legalidad, aunque sí lo sean de legitimidad. Bien. Entonces, acá hay que suspender los pagos y frenar esto. También, ligado a esto, o seguido de esto, como un cuarto punto, necesitamos avanzar e ir incluso más lejos en esta suspensión de pagos de deuda y repudiar el conjunto de las organizaciones digamos, vinculadas a salidas, no solo del Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, sino también incluso las nuevas espacios de gobernanza, como el que nos tiene muy atareados y que yo sé que ustedes cubren con mucho detalle, que es, por ejemplo, ahora la reunión del G20. Claro. ¿A qué nos referimos con esto? Este conjunto de instituciones no están diseñadas para generar un gobierno democrático del mundo. Si eso fuera así, con todos los vicios del caso, nos estaremos entrando en discutir qué pasa en Naciones Unidas, que con todos los problemas que tenga, están todos los países presentes, todos tienen un voto, en todo caso, bueno, el Consejo de Seguridad es más asimétrico, pero es algo más cercano a una representación democrática. Los demás son todas organizaciones centradas en el capital, y quien más capital aporta, más votos tiene. Así ocurre en el Banco Mundial, así ocurre en el FMI. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Se imponen las decisiones de quien más peso tiene. Lo mismo ocurre en el G20, es una cofradía de países poderosos que resuelve sus diferencias y se las impone al resto del mundo. Pero esto se detalla en mayores niveles de detalle, porque, por ejemplo, la Argentina tiene muchos juicios perdidos en el Centro de Resolución de Diferencias del Banco Mundial que implican pagos. Yo, digamos, ahora les estoy hablando porque siempre les hablo de una ubicación distinta. Estoy hablando desde Bahía Blanca. Acá en Bahía Blanca, durante el año 2002-2003, de golpe la empresa prestadora de agua, que es Azurix, del grupo Suez, que decidió que no les rendía lo que prefería ganar, y se retiró del negocio y nos dejó sin abastecimiento de agua durante años, que para recomponer la provisión fue un desastre. Estuvimos tomando agua contaminada durante no sé cuántos años, un desastre. Luego de haber abandonado, de habernos dejado sin agua, reclamó ante el CIADI y terminó el juicio ese siendo a favor de la empresa, que había incumplido todos los contratos de inversión, de provisión del servicio. Es decir, son organismos que son canchas muy inclinadas. Entonces, ahí no tenemos nada que obtener. Para usar un ejemplo más novedoso y no tan idiosincrático de mi zona, el aumento de los peajes, que afecta en particular a la gente que vive en toda la zona del AMBA, del Gran Buenos Aires. La excusa utilizada por el ministro Dietrich fue que las empresas estas tenían un juicio también en el CIA del Banco Mundial y que era mejor darles un aumento de los peajes que avanzaran con el juicio. Amén de que, como han... O sea, una extorsión. Una extorsión, claro, tal cual, así funciona. Someternos a una extorsión es mejor que avanzar con el juicio, bien. Exacto, exactamente. Entonces, con esa lógica, ese entramado institucional no tiene nada que ofrecernos. Nada. La Argentina, durante los 90, firmó 53 tratados bilaterales de inversión. Esos tratados bilaterales de inversión no fueron repudiados durante el kirchnerismo, sino que fueron prorrateados. Y ahora se sumaron dos más, si no estoy equivocado. Todos estos tratados lo que hacen es quitarle al Estado posibilidades de tomar políticas soberanas y, en cambio, que las empresas puedan llevarnos a juicio por cualquier cosa que afecte a sus ganancias. Entonces, este entramado hay que denunciarlo y hay que retirarse. Nosotros abogamos por retirarnos, pero para alguien que tenga una inclinación menos radical, también se puede proceder a auditorías que ordenen esto. Yo quiero que quede claro para la audiencia. No sé si existe algún jurista o economista en el país que tenga en claro si no hay conflicto de intereses entre los 50 y pico de tratados internacionales de inversión que están firmados. Porque la mayor parte de estos textos se firman a carpeta cerrada y nadie se encarga de evaluar a ver si son consistentes entre sí, qué implican para el país. Ahora acaba de salir del Senado un tratado con Chile. Sí. Pero el problema es que Chile es el país del mundo con más tratados de libre comercio firmados, con lo cual ahí se empieza a generar un entramado de derecho internacional difícil de resolver, que nadie sabe si es coherente siquiera. Claro. Esto lo investigó y lo repudiaron en algunos casos Ecuador. Digo, como para que vean que nosotros vamos por salirnos, pero si si alguien quiere una opción más centrada en la legalidad existente, se pueden auditar y se pueden encontrar fallas muy severas. Uh-huh. Claro. Entonces, ese sería, si no me equivoco, el quinto punto. Quinto punto, estábamos en el quinto. El sexto punto tiene que ver con empezar a avanzar a una reforma tributaria progresiva, uh-huh, que va directamente en contra de lo que está haciendo este gobierno. Sí, claro. ¿Sí? Hay que empezar a tasar, pero a tasar de en serio, no con cosas, saludos de la bandada. Todo lo que tiene que ver con las herencias, uh-huh, todo lo que tiene que ver con bienes personales, que este gobierno va al revés, va quitándole impuestos, y lo que nosotros consideramos es que hay que agregarle impuestos, uh-huh, pues son impuestos progresivos. Lo mismo a las grandes fortunas. Tenemos un listado que publica Forbes donde se ufanan de la cantidad de dinero que promueven, que tienen, y uno no puede cobrarles impuestos, con lo de que sí son el blanqueo que se declararon en el exterior, más de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo no se pueden cobrar impuestos sobre eso, que tributen y permitan obtener ingresos para redistribuir? Uh-huh. Son fortunas basadas en el engaño y la explotación de a todos nosotros y nosotras. Uh-huh. Entonces, hay que avanzar en ese sentido necesariamente. Hay que avanzar poniéndole impuestos a aquellos sectores que se ven particularmente beneficiados por las medidas actuales, aquellos que han obtenido ganancias ingentes, etcétera. Esto hay que avanzar en este sentido. Incluso vinculándolo con un punto que viene más adelante, también hay que empezar a hacer un reordenamiento territorial y empezar a cobrar impuestos a la tierra de en serio, porque esto, sabemos, para la mayor parte de las provincias es una joda, sí, para decirlo mal y pronto. Claro. Y si alguien viene con este verso de la movilidad del capital en tiempos de la globalización y que huirían y la mar en coche, bueno, la tierra no se la pueden llevar a otro lado, así que ahí hay una fuente de ingresos bastante interesante. Entonces creemos que hay que ir en ese sentido, y al mismo tiempo al revés. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el IVA a los productos alimenticios de la canasta básica tendrían que reducirse al 1%. No decimos eliminarlos porque hay una cuestión técnica que eso después se puede usar como crédito, en fin, es una cosa técnica que no viene al caso, pero sí llevarlos, digamos, al mínimo, al 1%. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no reducir los impuestos de la canasta básica alimentaria al 1%. Mirá que lo han prometido, ¿eh? Sí. En algunos momentos de la historia de la política reciente lo han prometido. Claro que lo han prometido, sí. Pero fíjense cómo el conjunto de propuestas que estamos tratando de lanzar hay unos visos de radicalidad mayor, pero también hay márgenes intermedios. Claro. Que incluso partidos no de izquierda podrían llegar a negociar o a estar dispuestos a discutir. Y esto no es nuestra tarea, nosotros somos una sociedad de economía crítica, no somos un partido político. Claro, claro. Pero en todo caso digo que quede claro que no es que quien no adopte un programa radical de izquierda, entonces no puede considerar ninguno de los puntos del programa. No, bueno, a ver, avancemos y discutamos en lo concreto. Uh-huh. Entonces me parece importante como para que esto quede claro. Un punto que le sigue a esto, sí, creo yo que es relevante. Perdón, con lo del para pasar al punto que sigue, que sería el séptimo. Con esto de la reforma tributaria progresiva, también, de hecho, por ejemplo, tendríamos que volver a poner retenciones, y no vergonzantes, retenciones en serio a todas las exportaciones de bienes primarios, y no solamente el agro, la minería, la industria forestal, la pesquera. ¿Ustedes saben que estamos exportando en valor más de productos de la pesca que de la ganadería? Ah, no, eso no lo teníamos, ¿eh? Bueno, en el imaginario argentino somos un país ganadero, claro, claro. Saca vaquita. Bueno, resulta que lo que están haciendo con la pesca, que uno de los pocos que lo denuncia a nivel público nacional es Pino Solana, uh-huh, es una barbaridad. Están saqueando las riquezas que hay en el mar y en los ríos menos, porque no hay tanta pesca industrial, pero sí en los mares argentinos, totalmente desregulado. Recordemos que la falta de interés en proteger estos recursos para el desarrollo nacional tienen gran que ver con el evento que nos tuvo hasta hace unos días a la expectativa, que fue el hundimiento y pérdida del ARA San Juan, que en teoría tenía la misión de vigilar la zona marítima. Fíjense qué interés que le dan, que ni invierten, se pierden submarinos, están un año para encontrarlo, o sea, no les importa en absoluto. Sí. Digo, estás diciendo, digamos, varios puntos, digo, acá estamos viendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para a veces implementar alguna de estas cosas, si necesitamos juntarnos también con otros como para poder analizarlo? Porque a mí me parece que a la gente le tiene que entrar en la cabeza que esto que estás, que vos estás diciendo, que han hecho de la sociedad de economía crítica, tiene que ir también acompañado por ahí de otras improntas, ¿no? Porque me parece como que la gente lo ve pero no lo entiende. Yo creo que en el fondo una parte de lo que hay que hacer, Graciela, es esto, conversarlo. Bien. Porque a fin de cuentas, nosotros desde la sociedad de economía crítica tenemos clarísimo que no somos ninguna vanguardia iluminada. Claro. Nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. No, para nada. Algunas de las medidas que proponemos forman parte histórica del movimiento socialista internacional y lo tenemos claro. Clarísimo. Claro. Pero hay otras medidas que tienen que ver más con cuestiones súper coyunturales. Por ejemplo, decimos que se tiene que detener la indización dolarizada de las tarifas de servicio público. Eso es algo súper coyuntural de acá. Claro. Esto a cualquier hijo o hija de vecino o vecina que se le diga, che, mirá, nos están subiendo las tarifas mucho más rápido que el ingreso, exactamente. Hay, claro, hay claro. Mucho misterio. Es decir, che, no puede, ¿cómo puede subir más caro los servicios que lo que vos ganas? ¿Tiene que ir a la par o por detrás? ¿Por qué? Porque son servicios básicos. Francisco, se nos acaba el programa, el año del programa. Nosotros queremos, yo por lo menos quiero dos cosas en este momento. Una, es solidarizarnos, vos ya lo sabés, ya lo saben el resto de los compañeros allí, que nos solidarizamos con esta mención que han tenido por parte de los servicios específicamente mencionados ustedes. Gracias. Así que saben que esto es así, pero igual lo queríamos decir. Y lo otro es agradecerte de todas las formas posibles, digamos, este acompañamiento que muchas veces ha sido en el aire, otras veces ha sido bancando incluso alguna respuesta para que pudiéramos armar algún informecito de los que armamos cuando ustedes no están en el aire. Así que hasta eso les hemos pedido. Te hemos pedido particularmente a vos. Muchísimas gracias, Francisco Cantamuto, por toda tu participación este año en el Ruta Alternativa. No, gracias de verdad. Bueno, tanto ustedes dos, que ya tenemos una larga relación, me han acompañado por tantas latitudes que los siento como unos amigos siempre en unas distancias variables. Y la posibilidad, y yo se los dije en el cierre del año pasado y lo quiero decir nuevamente, que me parece que el trabajo de la comunicación popular comprometida que están haciendo ustedes es valiosísimo, y todos quienes tenemos un granito de arena para hacerlo, todos y todas tenemos que hacer el esfuerzo, porque es la única manera de quebrar y construir alternativas, creo yo. Entonces, mis saludos a ustedes por mantener con este compromiso el programa, a ustedes dos, que son las voces, pero a todo el equipo de producción que tienen detrás, que con quien ya en parte ya estoy familiarizado y sé que trabajan con muchísimo esfuerzo y tesón para lograr estos excelentes resultados. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, la seguimos, Francisco, La seguimos en el aire. Por supuesto que sí. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí, el paso de Francisco Cantamuto acá en Ruta Alternativa.